amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Estación Cultura Viva, un viaje lleno de música, danza, teatro y literatura. Muy contentos de comenzar un nuevo programa con ustedes, mi nombre es Jorge Vega Reyes y hoy tenemos un programa lleno de teatro y por supuesto también de música. Doy la bienvenida a nuestros invitados que en un ratito se van a presentar, pero también vamos invitando a todas las personas que se están conectando a través de la página en Facebook Estación Cultura Viva. También a través quienes nos escuchan en la 940M, quienes nos escuchan por la radio cc.com y por la app Radio Casa de la Cultura. Doy la bienvenida a nuestros invitados que nos van a hablar sobre una obra súper, súper chévere que se llama La Yumba. Entonces vienen a hacernos una invitación, ellos son del colectivo Drag, Las Guarmillas de... Albertán. Entonces doy la bienvenida. Chicos, un gusto estar por acá. Vamos presentándonos para que el público les vaya conociendo a cada uno de ustedes. Hola, otra vez, regresé, volví, ya no. Hola, soy David Tirira, soy parte de Guarmillas de Albertán. Yo soy Pablo Gallegos, igual parte de Guarmillas de Albertán. Pero yo creo que la gente no sabe qué es Guarmillas de Albertán, así. No creo. Presentémonos y de ahí conversamos. Vaya. Yo soy Diego Troya y soy parte de Guarmillas de Albardán. Me muero. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Alexander Cisneros y también pertenezco a Guarmillas de Albardán. No, mentira. El personaje de Cataleya Drag Queen. Conversenos un poco más, Pablo, sobre el colectivo, ¿sí? Ya, bueno, a ver. ¿Y por qué yo? Bueno, Guarmillas de Albardán es un grupo de teatro drag queen. Lo que trata es de recapitular o de recuperar la conceptualidad original del acrónimo Dressed as a Girl Queen, que nace en el siglo XVI, en la época shakespeariana, y que obviamente estaba totalmente atado al teatro. Entonces lo estamos nosotros recuperando desde la conceptualidad original, por así decirlo. Y... ¿por qué le pusimos guarmillas? Porque significa como mujer. Entonces el drag queen es precisamente eso, ¿no? Como que manejar no precisamente la estética de una mujer, pero sí como que cosas o elementos extremadamente femeninos y muy exagerados. Y de Albardán, porque es un sinónimo de bufón. Y en el camino nos dimos cuenta que el drag queen es eso, un bufón. Tiene un humor bastante negro, es bueno, puede hacer absolutamente muchas cosas, es muy gestual sobre todo. Entonces, por eso lo denominamos al grupo como Guarmillas de Albardán. Perfecto, y hoy nos vienen ustedes a hablar de una obra que se va a presentar, si mal no recuerdo, el día viernes del día sábado. Sí. Entonces, conversenos de la obra La Yumba. La obra La Yumba, bueno, nace hace siglos, no mentira. Nace en un borrador del colegio. Bueno, actualmente ya está como está escrita en verso, y también, bueno, rompe esta estructura del verso, ¿no? Entonces también tiene un lenguaje coloquial del Kitov, del Kitov antiguo. Y también, bueno, tiene esta parte de historia, ¿no? De La Yumba, un personaje mitológico o místico. También un personaje que habla un poco sobre esas leyendas de nuestros abuelitos, ¿no? En donde hace referencia en sí a esta mujer, a este ser que nos brindaba o se asomaba a una persona en especial, ¿no? En este caso, y a personas que son humildes, por así decirlo, y les brindaba oro a cambio de un alma. Entonces, Guarmillas de Albardán, en la puesta en escena, hemos hecho mediante el drag, obviamente dar esta representación de La Yumba, con esta parte cómica, bufonesca, ¿no? Entonces, ahí igual los chicos quieren acotar algo. No, o sea, a mí solo me trajeron. Bueno, vamos hablando un poco también de la obra, de los personajes, y después vamos a invitar al público a verla, ¿ya? Bueno, yo soy María Elena, ama de casa, casada, linda, desesperada, por un nuevo amor y plata. Bueno, hasta la actualidad, desesperada por plata. No me dejes. Y eso, soy la protagonista. el día viernes. El papel principal es la yumba, ¿sí? Pero bueno, soy la que salgo más. No, el textísimo que tiene la yumba. Deme más texto. Yo tengo más texto, o sea, la obra se llama la yumba, pero yo aparezco más que la yumba. Tienen que ir. ¿Usted? Ah, yo soy la yumba. O sea, yo creo que se inspiraron en el lado muy fantasmal que tengo. Entonces me asigné o fue a dedo, no me acuerdo, hicimos casting. No, yo creo que, o sea, sí va muy muy de acuerdo a al personaje drag que manejo. Entonces, de la yumba es precisamente una leyenda urbana, entonces me gustó mucho esta onda de aparecer como este ser fantasmal. Bueno, yo soy en la obra Carlos, el marido de aquí de la doña María. Pero habla como Carlos. Linda pareja. No, para oírle hablar tienen... Tienen que ir. Sí. No, claro. Deben ir a ver la obra. Claro, y Carlos es un hombre machista y a la vez romántico con su esposa María. Y bueno, pues yo soy Lola, Lola Lolita Lola, soy la Dolores, no mentira, sí, soy Lola, la comadre. La Lolita. Sí, podría decir como que la que anda en todo, hasta en misa, ¿no? La vecina que todos tenemos que... Sabe de todo. La que pasa atrás de las cortinas, así viendo. Chicos, vamos en manera resumida a decir por qué el público tiene que ir a ver esta obra. ¿Por qué consideran que es necesario que el público vaya a ver y disfrutar de esta obra? Porque sí, gracias. Resumido. Así claro y conciso. Porque sí, gracias. ¿Vamos? ¿Eso es Estación Cultura Viva? No, me vamos a ver si superan esta respuesta. Vamos por acá. Tienen que ir a ver la obra porque es retomar todo lo que fue el Quito antiguo en estas modernidades y desde una perspectiva media bufonesca. Graciosa. Media lajas. Sí, bueno, pues justamente al público presente que nos está escuchando, mirando por la red de Facebook, no mentira. La idea, bueno, sí, es de que... Primero que se entretengan, ¿no? Entonces esta obra es divertida y a su vez también es retomar, ¿no? Lo que es las leyendas y tradiciones de nuestro Quito antiguo y bueno, y también esas vamos así poco a poco, hace no mucho presentamos igual otras obras como La Yumba, que también la Mariangula, que también fue esta parte de mostrar las leyendas y tradiciones de Quito, ¿no? Entonces, y recuerden lo más principal, que es apoyar el arte, es crear cultura. Eso. Ahora sí, dele Pablo ahí. Diga, ¿por qué? Pues yo lo mismo que ellos, pero... No, mismo. Pero por dos. Pero más bonito. Así, gracias. Pedro. Vamos, por favor, recordando al público las fechas, los horarios, puntos de venta de las entradas. Por favor. Es para todo el público. No, o sea, si te pones a ver hoy día, los guaguas hablan peor que uno. Entonces, es clasificación tipo A. Exacto. Entonces es clasificación E, entretenimiento. Entonces, no, igual no hay como que diálogos fuera de lo común. Estamos hablando de una historia de un que les cuentan, es más, a los guaguas. Claro, es una... O sea, la típica de la... del ponte la casa, ¿cómo es esta otra? La casa de 28, muy pronto, Mariangula, Aurora. Entonces, no tiene restricción de creo. Edad. No nos creo, acordamos no sé. En el rato de los ratos. En realidad no me acuerdo el texto. No, en el rato de los ratos se suelta alguna que otra cosilla. Es que no nos gusta ahorita, tirar muy mucha profundidad. No hay el texto. No le podríamos decir ahorita. Sí, no nos gusta entrar mucho porque la idea es de que vaya el público, ¿no? Entonces, lo que sí, la sinopsis, ¿no? Que bueno, trata sobre la yumba que ya les habíamos comentado y esta historia entre Marielena y Carlos que suscitará en el teatro, ¿no? Entonces, bueno, pues las fechas son el 6 y 7 de marzo. El cover es de $8 y la preventa que será hasta el día jueves 6 a $5, o sea que hasta el día de mañana. La dirección pasado mañana, sí, perdón. La dirección es del ático de Nijinsky en la 12 de octubre y 20 Villa esquina. Y 12 de octubre, edificio Girón, Torre W, piso 13. Bueno, también de una vez nos decimos cómo estamos en redes sociales. Sí, justamente para ir finalizando este espacio. Ya no quieren votar de aquí. No. Diciendo al público, por favor, las redes sociales. Y les recordamos a las personas que estamos junto con Las Guarmillas, un colectivo drag, que nos están invitando a ver la obra La Yumba. Si tienen alguna pregunta, a todas las personas que se están conectando, que nos miran o nos escuchan, pueden hacerla. Sí, entonces vamos nuevamente a redes sociales donde están. Y también me gustaría que me comenten qué están preparando ustedes también para próximas obras. Bueno, y realidad, algo por ahí escuchaba que va a haber en abril una niña. También. Déjeme terminar. Espera, aguanta. A la expectativa, ya. Pone retro. Bueno, el micrófono funciona full bien. Te comento que bueno, estamos en redes sociales. Nos pueden buscar en Facebook y en Facebook, Instagram y como YouTube. Arroba Guarmillas Uyo. Y bueno, redes personales, el mío como Alexander Cisneros, Catalina Drag Queen, Cruz Veneno, también la página, la primera drag queen del Ecuador, Vela Montreal, Diego Troya y Drisdalia Neumann. Drisdalia Neumann, exacto, Neumann. Así estamos en redes sociales. Y bueno, ahora sí, comentándote, dato adjunto, estamos preparando Guarmillas de Albardán, estamos como productores de un evento que se va a realizar el 18 de abril en el Teatro México, que estaremos igual dando la publicidad más adelante, cuando ya salga, no mentira. cuando nos vuelvan a invitar. Cuando ya esté aprobada. Sí, también estaremos aquí hablando sobre ese tema, sobre esa variete que vamos a tener en el Teatro México a futuro. Y bueno, también estamos ahí, proyectillos también, estamos en creación de un micro, un concursillo de una película de un, sí, yo creo que va a salir una película, algo así. Un peliculón. Era cortometraje y terminamos en una película de 3 horas. Y a su vez también estamos, bueno, en la creación de otra obra que es súper cómica, en donde va a ser esta parte de fantasía que muy pronto también estará en cartelera y la estaremos presentando cuando nos vuelvan a invitar. Estefanía Brown les manda saludos desde Barcelona. ¡Hola! ¿No? ¿Desde Barcelona el club o desde Hostia Barcelona, España? Saludos. Y así, para finalizar, chicos, un gusto tenerles acá. Saludos que quiera mandar a alguien, amigos, amigas. Me saluda mi mamá y a mi papá. ¡Hola, mami! Yo no tengo amigos. Bueno, pues, aquí, no nos agradeciendo, Ferjita, la invitación y por darnos la oportunidad también de poder informar, ¿no?, al público, a nuestro público que está siempre pendiente en redes sociales y también, bueno, a dónde vamos, no mentira. Recordemos nuevamente las fechas. Sí, las fechas, no se olviden, el 6 y 7 de, o sea, pasado mañana, no mentira. No, el viernes y el sábado. El viernes y el sábado de marzo en el ático de Nijinsky. La dirección está ubicado en la 20 Milla y 12 de octubre, edificio Girón, Torre W, piso 13. Así que ya saben, para mayor información comuníquese en nuestras páginas y redes sociales como arroba Guarmillas UIO en Facebook y en Instagram. Eso, y en YouTube decirles, también estamos. En YouTube también. Síganos en YouTube como arroba Guarmillas UIO también. Muchas gracias, amigos, a todos los que están ahí viéndonos. Ya saben, no mentira. Se metió tanto en el papel. Eso sería, amigos, y bueno, pues, muchas gracias. Deseando lo mejor de los éxitos en la obra, que les vaya súper bien. Ahí esperamos, obviamente. Ya saben que las puertas de Estación Cultura Viva siempre están abiertas. Igual ya vendrán para conversarnos sobre el evento de abril, que va a estar súper chévere. Y pues, nuevamente deseándoles lo mejor de las suertes y los éxitos en esta obra. En este momento vamos con una canción y regresamos con el siguiente segmento en Estación Cultura Viva. Chao, mami. So lonely, living on my own. promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y su programa de circulación de obras artísticas Telón 2020 presenta Nacer, una obra teatral dirigida por Berit Dans, una de las artistas escénicas más importantes de Holanda. Conocimientos ancestrales de comunidades indígenas, plantas medicinales y ritos conforman la dramaturgia de esta conmovedora puesta en escena. Funciones, viernes, sábados y domingos. Del 28 de febrero al 8 de marzo, Teatro Demetrio Aguilera, Malta. Entrada general, $8. Compra tus pases numerados a través de buenplan.com.es y en las boleterías institucionales. Una crítica a la sociedad consumista es Estereoscopía Social. 20 cuadros que presentan a la humanidad atada al marketing, los estereotipos y el deber ser del consumismo. Yorki Yaxaguanga muestra una radiografía profunda de la idolatría al mercado. La exposición estará abierta hasta el 7 de marzo en las salas Kidman y Guayasamín de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Espectadores, aquí no hay. Usted es el coautor. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Amigos, seguimos con más de Estación Cultura Viva y como lo dijimos, hoy un programa lleno de teatro y también de música. Y vamos pues con nuestros segundos invitados, pero antes quiero invitar al público a que se conecte o siga pendiente de la transmisión en vivo en Facebook. En Facebook estamos como Estación Cultura Viva, para que estén haciendo también sus preguntas, nos ayuden compartiendo. También a las personas que nos escuchan en RadioCC.com, en la app Radio Casa de la Cultura y a través de la 940 AM. Entonces vamos con nuestro siguiente segmento, La Voz de tu Artista. Siguiente parada. Estación La Voz de tu Artista. Hoy en nuestro segmento La Voz de tu Artista nos acompaña la agrupación Tierra Mestiza. Tierra Mestiza es una agrupación de jóvenes que buscan desarrollar y fomentar nuestra música ecuatoriana y latinoamericana, difundiendo ritmos y sonidos con sentimiento y amor. Bienvenidos, un gusto que estén en Estación Cultura Viva. Vamos a, para conocer un poquito, ¿cuáles son los orígenes de Tierra Mestiza? ¿Cómo llega en sí la música a sus vidas, a cada uno de los integrantes? Bueno, buenas tardes. Soy Santiago Noroña, director del grupo. El grupo se inició el 7 de noviembre del 2011. Bueno, el grupo nació justamente en una reunión de amigos que nos gustaba hacer un poquito la música por ahí, un par de guitarras, un bombo, un par de zampoñas. Y nació el grupo como un grupo de amigos, hacíamos música, como dicen vulgarmente, para serenatas, así como lagarteros, un poquito por ese estilo. Entonces, después seguimos buscando un poquito más temas, seguimos adentrándonos en la música. Tuve el orgullo de tocar con mi hermano Darwin Noroña, que fue quien me enseñó a mí a tocar la guitarra. Él fue igual uno de los fundadores en el grupo y bueno, pues por aves circunstancias tuvo que salir y luego nos reunimos con otros compañeros, como los vemos aquí, pues ahora somos 8 integrantes de la agrupación y gracias a Dios nos ha ido bien, estamos caminando juntos y difundiendo nuestra música. Genial. Quisiéramos también que compartamos con el público, y no sé quién de ustedes me ayuda, el porqué del nombre de su agrupación. Bueno, muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Fernando y bueno, pues el nombre del grupo... No estoy como nació realmente, porque yo soy nuevito en el grupo, pero me tomaron la lección ahora sí. Pero bueno, un poco escuchaba una anécdota de los compañeros, era que de los panas, que tomaron el nombre, adoptaron el nombre porque, bueno, aparte de que somos una un pueblo mestizo, ¿no? También antes Tierra Mestiza estaba unido con danza. Entonces, bueno, las ideas fueron un poco ahí mezclando con los chicos y bueno, nació el nombre de Tierra Mestiza. Bueno, ahora solo somos de grupo. Por cierto, Tierra Mestiza Ecuador. Hay que aclarar eso. Y bueno, pues de esa manera pienso yo que la razón del nombre. Sabemos la variedad de grupos que existe aquí en Quito y en el Ecuador, ¿no? Pero ¿cuál es la esencia que tiene Tierra Mestiza para el público y cuál es el objetivo de Tierra Mestiza? Muy buenas tardes con todos, mi nombre es Daniel Caranqui. Pues, como tú dices, hay muchos grupos, hay inmensidad de grupos aquí en el Ecuador y está saliendo mucho la música andina y eso es bueno. Pero, ¿qué nos hace especiales a nosotros, la Tierra Mestiza? Siempre el compartir con el público, el ganarse al público, el tener esa pequeña chispa de que alguien después de cada presentación, así sea solo una persona, se acerque y nos pida una foto o nos diga felicidades o cualquier palabra de aliento, ahí es cuando sabemos que algo estamos haciendo bien, que nuestro estilo sale de un poquito de lo común, porque claro, nosotros hacemos nuestra propia música y covers de otros grupos, la música ecuatoriana mismo, pero le damos un matiz aparte. Tratamos de que siempre haya algo que llame la atención al público, algo loco a veces, algo mágico, algo bonito, y pues ahí está el plus que nosotros como agrupación le queremos dar a la música. Hablando meramente de la agrupación, cuéntanos chicos, no sé quién me puede responder, nos hablaban que al inicio eran también era el grupo y también iba de la mano con la danza, ¿no es cierto? Convérsenos, ¿cuándo nació esta propuesta y cuántos años lleva ya de trayectoria? Bueno, sí, justamente, como te digo, la agrupación nació un 7 de noviembre del 2011. Entonces, justamente en el 2011 teníamos también con un grupo de danza Tierra Mestiza. De hecho, sigue también un grupo de danza que se llama Tierra Mestiza. Uh-huh. Hemos caminado conjuntamente por algunos años. Bueno, las cosas son así, decidimos separar, tomar caminos diferentes. Sin embargo, también existe Tierra Mestiza Danza. Entonces, sí, nosotros ahorita estamos ya 9 años. Uh-huh. 9 años de trayectoria en este sentido. Y gracias a nuestro público, a nuestros seguidores, hemos prosperado un poquito más y queremos seguirlo haciendo en pro de mejorar nuestro arte ecuatoriano. Genial. Hemos hablado un poquito en este tiempo de su carrera, cómo se formó y de la esencia. ¿Podemos ir con un poquito de música para que el público sepa lo que es Tierra Mestiza? Y ya regresamos con la propuesta que nos traen y las sorpresas que nos tienen para sus proyectos futuros. Por supuesto. Bueno, entonces en este momento vamos a escuchar música en vivo de nuestros invitados. Nos conversan con qué temita nos van a deleitar. Vamos a iniciar, como digo, nosotros somos un poquito locos y vamos a iniciar con una toba que le canta al Ecuador. Esto se llama Tierra Mestiza. Thank you. bonita de los Andes. Está la tierra en que vivo yo, de los Andes la más bella flor. Está mi patria, el Ecuador, a la que amo con gran pasión, por su cultura, por su gente y sus costumbres ancestrales. Ecuatoriano de corazón, de la mitad del mundo soy yo, tierra mestiza es mi Ecuador. Chicos, muchas gracias, una gran interpretación. Y precisamente vamos a leer algunos comentarios que nos van dejando las personas en la transmisión en vivo. Nancy Troya nos dice hola. Marco Vinicio Orellana Cruz nos dice saludos, compañeros del arte. Entonces vamos. Por aquí también tenemos otros saludos de parte de los integrantes del Ballet Internacional Unandes, que nos dice Pepilla, esa canción de Tog. Saludos para los integrantes del Ballet Unandes. Muchas gracias, saludos para todos. Bueno, vamos a seguir conversando con ustedes y queremos que nos conversen un poco sobre los escenarios locales e internacionales que ustedes han tenido la oportunidad de llegar con su música o con su propuesta musical. Bueno, realmente muy agradecidos, hemos tenido la oportunidad de estar en varios eventos en Quito y a nivel nacional, ¿no? Bueno, en Quito hemos estado en todo lo que son los Raimis, en Ecuatoriana, en la Argelia, hemos estado en Quitunes, hemos estado en la ciudad de Cayambe, fuimos invitados al onceavo creo festival Tierra Sin Sombra, Festival Internacional Tierra Sin Sombra. Tuvimos la oportunidad de tocar con grupos de Chile, de México, de Perú. En esos escenarios hemos estado también en ciudades como Ibarra, Otavalo. A nivel nacional, si Dios quiere, pues este año nuestro proyecto es poder salir, tal vez ya proyectarnos un poquito fuera del país, si Dios quiere, y cómo se dan las cosas. Dentro de lo que es la producción musical, ¿con cuántos discos o producciones cuenta Tierra Mestiza? Actualmente nosotros tenemos grabado ya nuestro primer volumen denominado Tierra Mestiza Ecuador. Estamos justamente en este proyecto ya de grabar nuestro segundo volumen. Esperemos que sea del agrado de todos. Va a ir incluido bastante ritmo ecuatoriano y también latinoamericano. Nos hablaban un poco sobre las sus presentaciones, sobre las ciudades que han llegado con su música, y quisiéramos que nos compartan un poco, como anécdota, cuál ha sido la reacción del público con su propuesta, y también que nos cuenten alguna anécdota especial que ustedes recuerden siempre que les pasó en alguna de sus tantas presentaciones. Alguna que se les venga a la mente y consideren chévere como contarla, recordarla. Por ahí ya creo que ya está el elegido. No, pero que no sea la ropa interior, por favor. Hablando de este festival Tierra Sin Sombra, que fue como uno de los más fuertes que tuvimos, pues el traslado de aquí a Cayambe, el encontrarnos allá con gente de varios países, como dijo mi compañero, México, Perú, Costa Rica también, Honduras. Entonces, y llegar a una ciudad que está llena de músicos, de grandes músicos, de grandes agrupaciones como es Cayambe, era bastante presión para nosotros, porque íbamos a compartir el escenario con el grupo que nos invitó, Ñampi de Cayambe, que es un excelente grupo. Y bueno, pues para nosotros era un poquito de esa presión de saber cómo nos iba a ir. Todos los grupos eran grupos invitados que eran de Cayambe mismo, músicos de allá, que estaban todos a la expectativa de qué llevaba la gente de Quito, qué llevaba la gente de Quito a Cayambe. Entonces sí teníamos un poquito de recelo de tratar con estos músicos, que son mucho más músicos, como ellos dicen, de la Pachamama. Ellos sienten la tierra, sienten lo que tocan. Entonces son unos músicos bien locos, así. Entonces, al llegar allá, empezar a interpretar nuestros temas y que captemos toda la atención de ellos y que nos feliciten y que les gusten nuestros temas y que digan, oye, qué loco este tema, les fascinó, qué loco tu tema, qué bacana esa canción, cómo podemos colaborar con ustedes, cómo podemos hacer. Muchos de los músicos decían, oye, qué tal si te puedo dar ideas, porque este tema está bestial. Las canciones que tenemos sets románticos que también fueron, o sea, les cautivaron. Cautivamos con temas románticos en una tierra que es de fiesta. Entonces eso nos pareció muy muy chévere y nos dieron muchas ideas. Querían trabajar con nosotros para arreglar temas, para darnos ideas románticas que tienen ellos, porque la mayoría de su música es siempre de fiesta, siempre bailar. Entonces, esa es una anécdota muy muy chévere, que hayamos cautivado a un pueblo fiestero con música romántica. Bueno, y como les comenté, había una invitación que Tierra Mestiza nos venía a hacer aquí en el programa, pero ¿qué les parece si seguimos dejando a nuestro público con la incógnita de cuál es este evento que nos vienen a invitar, y nos vamos con un poquito más de música para que vayan conociendo y salgan directo a este evento? ¿Con qué canción nos vamos? ¿Nos ponen el nombre? Vamos con Capisquita. Bueno, a continuación vamos a hacer a ritmo de Capisca. ¿Capisca? Un Capisquita vamos a hacer. Se llama Atacazo. Thank you. mestiza, Ecuador. Siempre, para mí el mejor día de la semana es el martes. ¿Por qué, dirán? Se preguntarán. Porque siempre tenemos nuestro programa y es el día que siempre estamos nosotros escuchando música, y eso para la, en realidad a mí me alegra mucho el corazón. Siempre escuchar música creo que es la mejor sanación para el alma. Así es, correcto. Entonces en este momento igual queríamos que nos conversen, porque sabemos que vienen a invitarnos a un evento que va a estar súper, súper chévere y que el público no puede perderse. Sí, exactamente. Bueno, queremos invitarles a todo el público, pues, que nos está escuchando, nuestros radioescuchas, invitarles al festival Nuestras Raíces, que va a darse a cabo en el Teatro Demetrio Aguilera Malta, el sábado 16 de mayo del 2020 a las 5 de la tarde. Sí, es lo mejor de la música ecuatoriana nacional, totalmente nacional. Vamos a tener 4 grupos. Sí, en esos estamos, bueno, nosotros incluidos. Sí, y bueno, esperamos que estén todos, que vengan, compartan con nosotros lo mejor de la música ecuatoriana. Y bueno, tenemos también una sorpresa para ustedes. Vamos a sortear una entrada para el día del evento, entonces. Así que no sé qué será de hacer o qué preguntar para la persona que quiera ganarse la entrada. Yo creo que mientras tanto ustedes lo van pensando, sí. Nos van analizando, y claro que sí, como nunca en nuestro programa, en este evento que nos estaba conversando nuestro amigo Jaime Pérez de Quilcana, también nos ha pedido el espacio, y de todo este mes de marzo, cada programa vamos a tenemos la dicha de compartir gracias a con cada agrupación que va a estar en este evento. Entonces no sabemos la otra semana qué agrupación viene, pero tengan seguro que igual es un excelente grupo. Y además nuevamente vamos invitando hasta que ustedes, bueno, lo que les recomiendo, hacer la pregunta de lo que hemos venido hablando en la entrevista, y decir que el público que estuvo pendiente, pues que se gane la entrada, ¿les parece? Creo que es lo más justo, ¿ya? Pero por el momento, Steffi, vamos recordando nuevamente la fecha de este evento, horarios y todo ese tipo de cosas. El evento se va a realizar aquí en la Casa de la Cultura, en el Teatro Demetrio Aguilera Malta, el sábado 16 de mayo del 2020 a las 17 horas. Estarán presentes las agrupaciones Tierra Mestiza, nuestros invitados, Quilcano también, que ya nos ha acompañado aquí en nuestro programa, Matuxara y Canto Libre. Entonces es un evento que no se pueden perder. Entonces, quizás tenemos por ahí alguna preguntita. ¿La idea para el sorteo? A ver, si estuvieron atentos, pendientes, la fecha de creación del grupo. Buena pregunta. Entonces ¿quién? La primera persona que nos responda y nos manda un mensajito con eso. Ya. Entonces, la fecha de creación de Tierra Mestiza Ecuador. Fecha de la creación de la agrupación Tierra Mestiza. El primero que responda en la transmisión en vivo o alguno de los medios se gana la entrada. Sí, entonces vamos dando un poquito de tiempo al público y creo que nos vamos con más música. ¿Les parece si nos vamos con un poquito más de música? Hay que alegrarnos, es martes, el segundo día de la semana y primer programa del mes. Bueno, aprovechando de que va a ser un evento de música ecuatoriana, pues vamos a hacer un ritmo súper ecuatoriano, que es nuestro querido San Juanito. Arránquese, compadre. Thank you. mi casa está, donde te espero con mucho amor. Frente a mi casa sembré maíz, más atrásito papas también. Muchas gallinas comiendo están, para el casorio todo ha de haber. Para el pedido de la novia, muchas palabras debe aprender. A los vestidos se debe llevar, para que bailen sin descansar. Aunque se oponga mía serás, y mi casita tú alegrarás. Aunque se oponga mía serás, y mi casita tú alegrarás. Lamentablemente el tiempo siempre se pasa volando. Les agradecemos, chicos, les deseamos el mejor de los éxitos en este evento y pues las puertas de Estación Cultura Viva siempre están abiertas para ustedes. Sí, gracias por estar una vez más aquí. ¿Y el sorteo les parece si realizamos el próximo martes o directo? Bueno, nos dice Santiago Jarrín. Sí, Santiago Jarrín nos dice 7 de noviembre del 2011 y Adrián Más nos dice noviembre del 2011. Decidan. Entonces Santiago Jarrín, ya. Entonces Santiago Jarrín es el ganador. Santiago Jarrín, muchas gracias por estar pendiente al programa. Por favor, si puedes enviarme un mensajito unos 15 días antes del evento para poder hacerte la entrega de la entrada que te has hecho acreedor. Al siguiente número, por favor. 0994-039-709. Por favor, y para hacerte la entrega ya. Muchas gracias. Gracias, chicos. Les agradecemos mucho por estar en este programa y nos vemos el siguiente martes en Estación Cultura Viva. Queridos radio pasajeros, este tren ha llegado a su destino. Otra vuelta, otra vuelta. Regresen la próxima semana a un nuevo viaje lleno de cine, música, televisión, teatro, danza y literatura. Aquí en Estación Cultura Viva. Hasta pronto. Promocionar.